comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Són les 12 i 31 minuts d'un divendres. No és un dia magnífic, no és un dia esplèndid. No, no, que no te va bé, estàs de mal rotllo, el dia no és bo. I a veure si ara en este ratet el podem compartir i canviar-li una miqueta la cara al dia. Que va bé la cosa? Molt que m'alegre, perquè és 10 d'abril de 2015 i per fi, de nou, és divendres. I com cada pòrtic de cap de setmana, cada divendres, un programa molt festiu, amb un to propostes per al cap de setmana, coses xules que podeu fer per a disfrutar el dilluns Sant Vicent, d'ahir parlaren sobradament del Sant del Ditet. Moltes festes, molt d'ambient, i a més un cap de setmana llarg si el dilluns tens la possibilitat d'agarrar-te el festiu. Aixina és que a disfrutar-ho, com va fer-ho sense dubte Arantxa Ferrer. Què passa, artista? Hola, Ximo. Què tal? Sense dubte el vaig a disfrutar. Què has fet? Sí. Com te va la vida? Molt bé. Estàs bé? Sí, molt bé. Mires con la camisa... És tendència, eh? Los sí, els cuadros. Los cuadros leñadores. Son tornen. Tendencia. Ahir els portava Silvia sí, Tomàs. Jo no tinc aixina de leñador. No. Mis cuadros són més mantel de pizzeria. Que també són quadros, però crec que no és la mateixa... Sí, és un quadro més xicotet, en blanc i un altre color. Sí, té un altre perfil, és un altre... Me faré una d'enlenyador, sí, sí. Molt se duen molt, eh? De categoria. Esta primavera. Saps que la... allí en la platja, en el Passeig Marítim, el proper d'on habita i residís Arantxa Ferrer, anem a tindre este cap de setmana, anem a passar. Si sou del Cachirulo, d'envolar la cometa, tenim el Festival del Viento, que això, i cago, això és una barbaritat. Heu tingut ocasió de veure algun any? Què tal, sí, Silvia sí, Tomàs? Bon per dia, disfrutar-ho i molt, eh? Bueno, és que no, això no són cachirulos. Això és una altra cosa, són zeppelins, directament. Impressionant. Quina destressa, quines barbaritats que fan, quines virgueries. Algunes no són molt grans, però és més els moviments i no sé, la pràctica que tenen estos sabuts de cachirulos de tot el món, que, per cert, arriben avui en avió de totes les parts del món. Sí, sí, són esportistes i artistes de venes de primera magnitud, fan duels, fan competicions, dominen el vent d'una manera extraordinària, en fi, una autèntica passada. I a més, hi ha també el concurs de cachirulo tradicional, és a dir, que hi ha lo modern, un poc la part, en fi, 3.0 i tal, però hi ha la cosa de que els xiquets empinen el cachirulo de tota la vida. I yeah, molt bé, això és molt pascuero i va tot de categoria. En la part bona del dia tenim això, tenim... Home, tenim que... Tenim unes pel·lícules estupendes d'estrenes de cada setmana, bueno, estupendes. Jo sé, hi ha un poc de tot. Ara vos contarem, vindrà Manolo Zarapico a contar-nos les estrenes de la setmana. Per ser-hi, com sempre, de la mà de Cinesa Bonaire. Què més? Què més? Què més? Què més? Ah! Això és la part bona, dic, del programa. Perquè en la part roïn, ai mai, en l'almorzar, en la cua del bus, en, bueno, en Twitter, ni te conten, la plaça del poble, allà on estigueu, si sou valencianistes, la indignació recorre, en fi, tot el sentiment, che, perquè ahir, de nou, ja teníem idea, este teixeira vitienes... No és la primera volta que mos la fa. Ai, Teixeira. Pues ni Teixeira ni Vitienes, o és dos, tu. Un arbitratge indignant, certament, que ha fet que el València, l'afició i els estaments valencianistes, tots a una veu, pues, posar el crit al cel, posar el... a veure, on correspon també... Perquè València és un club històric d'esta lliga. És que ens sentim certament menyspreats. Per què? Perquè estem assomant la pateta. Que som candidats a tornar a la Champions i a algú no li acaba d'interessar. Pues no ho sé, però lo de Teixeira Vitines ahir, ara ho analitzarem, és de traca. De traca. A partir de la 1:05, després de les notícies, ve Vicent Bau... En queda també en Pascu Calabuig per a analitzar el dia després, una miqueta més aquestats, i més tranquils l'arbitratge d'ahir. Val que si en compte d'un 1-0 o 0-1 portarem dos gols i haguem tancat el partit abans, no... Bueno, bé, d'acord, però és que, clar, és que fer un gol avui dia i a l'Atlètic de Bilbao tampoc és cosa fàcil. Bueno, bé, estem en les xarxes socials, ahir en el Twitter van... Fum. Una sí. Cosa que vola, Sílvia. I sobretot, avui... Jo, que sóc consumidora de mitjans de comunicació nacionals també, perquè tenim que estar en tot i tenim que... Avui es comentava també la portada de Superdeporte, en l'àmbit nacional. Parlaven d'esta portada. Además de malo, mentiroso. Pues sí, lo de Teixeira. N'hi ha errors arbitrals i després està Teixeira. Sí, mira, m'agrada aquesta reflexió. Hi ha errades arbitrals, que passa, que pot ser, mira, no has vist esta jugada. Mateixa el penalti de Negredo de la setmana passada contra el Villarreal. Bueno, és un agarró, tal, pot voreu o pot no voreu. Però és que certament se va carregar el partit expulsant a Otamendi en una jugada en la que eren els dos que anaven a disputar el baló i, de fet... És Nico Otamendi el primer que arriba al baló. No, és que no s'entén, veig, ningú concepte i s'expulsió. I tot el que passa després, perquè l'equip se desequilibra, perquè Orban té que canviar de la banda, té que passar al centre, val, que no se li pot escapar a Duriz en aquesta jugada a Lucas Orban. Val, també. Ara, el fora de joc és clamorós, clamorós. Bueno, ara parlarem de això. No passa res, el dilluns 3 punts contra el Llevant i a la marxa. I no podran, com diu la portada de Superdeporte. És curiós com ens deia Sílvia, que és una portada que està portant molta cua, i no només així en València, en la comunitat valenciana, perquè és que no sé si heu tingut ocasió de veure la portada de l'As. L'heu vist? No. James Rodríguez, el xiquet este venezolano, com si fora... Se'n recordeu d'aquella pel·lícula Golden Eye, de James Bond, que hi ha una xicona tota... plena de purpurina i xina d'or, pues l'han posat a xina el xico d'oro. O sea, lo més important avui, el panorama futbolero, és que James és el xico d'oro. Bueno, bé, cada un la d'ell i nosaltres a la nostra. Bé, ho raonarem a partir de la 1:05, com sempre. Ara és migdia i 38. Sou benvinguts. Después de fallas, crema de precios, Casti, rebaja, rebaja, rebaja lo que no cabe en este anuncio. Lo más bello en indumentaria valenciana y complementos. Ven a Casti, disfruta, disfruta, disfruta con las mejores rebajas. Casti, polígono Alquería de Moret, avenida Faitanar Picaña. Abrimos sábado tarde. Casti, crema de precios. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. Y Hada Madrina. Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Bueno. Bueno, ya os lo hemos comentado en el arranque del programa, ¿eh? Si sois aficionados a la clásica cometa, nuestro cachirulo valencià, Pascuero, realmente no os podéis perder este espectáculo este fin de semana en la playa, en el paseo marítimo de Valencia, en la playa de la Malvarrosa. Bueno, es realmente espectacular. Son unas coreografías ciertamente emocionantes, unas estructuras que vuelan absolutamente espectaculares. Podríamos decir que es el cachirulo 3.0. Bueno, son artistas, de verdad, ¿eh? Artistas dominan el viento de una manera impresionante. Ya está aquí, ha llegado el Festival del Viento 2015. Bueno, nada menos que 60.000 personas, ¿no?, aglutinó el año pasado. Es un espectáculo realmente magnífico. Su alma mater es el organizador, José Rollo, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues mira, aquí estamos para ir a recoger gente al aeropuerto. Llegan los artistas, llegan los cracks del viento, ¿verdad? Sí, ya recogimos ayer algunos y ahora hoy ya veo grueso prácticamente de todo lo que viene de fuera, con alguna cancelación que otra con el tema de los vuelos franceses, pero bien, en línea general es bastante bien. Bueno, esto es como la Fórmula 1 del viento, vendría a ser algo así, ¿no, José? Porque son los mejores, yo creo que además en el mejor escenario, porque la playa de Valencia desde luego lo es, y que aglutina a tantas personas, ¿no? Es un evento realmente espectacular. Y quien no lo conozca, yo les invito a que participen y vayan en familia, porque es un auténtico espectáculo. Aparte vienen, en fin, auténticos artistas, ¿eh? Sí, este año tenemos participación prácticamente mundial. Este año gente de Nueva Zelanda, de Brasil, de Argentina, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Eslovaquia, al final se ha apuntado un amigo que cuando puede se escapa también. La verdad es que sí, se ha juntado un grupo de gente, todos quieren venir a Valencia por la ciudad, por la playa, por este, la verdad es que el entorno. Luego es uno de los festivales que más público atrae a nivel europeo también, y entonces claro, a la gente le gusta pues eso, tener público que esté viéndolo, ¿no? Si no, el festival parece que sea así como un poco una bola de amigos, ¿no? Y el público también es parte del festival, porque nosotros jugamos con ellos también. ¿Tiene participación activa entonces, José? Bueno, siempre hay alguno que está con la cometa ahí un poco por encima de ellos, jugando y tal, haciendo sus diabluras. Bueno, este año pues le vamos a dar participación a nivel Twitter, a nivel redes sociales, queremos darle otro vuelco con votaciones. Bueno, un poco de, ya sabes, lo que has dicho tú, un festival 3.0, darle un poquito más de modernidad a las cosas, siempre intentamos ir arreglando cosas. Y luego, bueno, el tradicional concurso de Viña del Cachirulo, ya tenemos casi, creo que son 20 inscritos, nanos desde 3 a 14 años, familias completas que vienen los tres nanos con su cachirulo a volar. La verdad es que es una gozada mantener la tradición, ver que bueno, pues que siguen ahí año tras año y siempre tenemos 20, 22, 25 nanos ahí. Bueno, por lo menos, aunque sea una vez al año, sabes que la labor pues tiene una recompensa de verlo. Me gusta además, José, precisamente que mucha, en fin, modernidad, espectacularidad y acrobacias, porque son realmente deportistas y artistas de élite, muchos de los que vienen, y la espectacularidad, que sigáis conservando ese punto tradicional de que sean los nanos, los pequeños, que sigan con la tradición de empinar el cachirulo en Pascua, que claro, que esto es como la evolución, digamos, espectacular. Hay además una zona con, es todo un auténtico show, con la megafonía, hay un speaker que está allí animando, vamos, es un fin de semana, en fin, realmente magnífico. Ya lo conocemos porque son, ¿cuántas ediciones ya? 18 lo menos, ¿no? Sí, esta es la 18 edición, sí. Joder, es que es ya mucho tiempo, y claro, en cada edición sorprender, José, es, imagino que complicado, esto de los jardines de viento que se mueven con la brisa es realmente extraordinario. Cuando hacéis lo del combate de cometas, cuando salen todas esas cometas espectaculares con formas animales gigantescas, también parece que es una gran bandada de fantasía en el cielo. No sé, ¿qué momento, José, es tu momento favorito del Festival del Viento? Yo, el tener el cielo lleno de color y de bichos que decimos nosotros, animales y tal, las caras de la gente mirándolo, las acrobacias. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como hay tantas cosas y van todas unidas, al final es el general, o sea, todo, ¿no? Para mí el festival es todo. Un festival sin estática, sin cachirulo, sin acrobacias, sin esos expertos que juegan con el público, sin el público. Sin los speakers, que tenemos dos, uno que además anima y el otro que es entendido en cometas, porque ha volado, vuela con el equipo, imagina. Es junto todo, al final es un, pues eso, toda la ciudad que se vuelca, que los medios de comunicación, no sé, llega un momento que al final ves que todo el mundo se vuelca un poquito con el festival y bueno, pues la verdad es que es lo que te da ánimo, luego los amigos, que los ves una vez al año, es todo. El festival de comentarios, yo nunca digo ven a una hora, yo digo ven todo el día, porque es que claro, cada momento tienes una ilusión, una alegría, es diferente, ¿no? No, pasa el día con nosotros en la playa, vente a comerte de la mona el sábado, el domingo. Claro, es que cuando me preguntan cuál es la mejor hora, digo... Claro, ¿hay algún momento? Pues claro, pues depende de lo que más te guste, claro, es verdad. Claro, si vas claro. Con nanos, si quieres también participar o no. Me gusta además que hay una filosofía alrededor de este Festival de Cometas, este Festival Internacional del Viento, en el que el viento es también un elemento protagonista, y es el hecho del... De inculcar a los nanos también, bueno, a todo el mundo, el respeto por el medio ambiente, porque el viento es una energía ilimitada, renovable, es un dios maravilloso que nos bendice además todas las Pascuas en la zona costera valenciana, y que además el impulso, digamos, personal de no tener limitaciones, ¿no?, de superarte. Yo creo que hay también un mensaje interesante, ¿no?, para todos, de filosofía en el festival, ¿no? Sí, la gente, además, si la gente conociera las historias de cada uno de los pilotos que vienen a volar, se sorprenderían. Es que al final hay un poco de todo, o sea, si nos siguen en el Facebook verán cómo se felicitan los cumpleaños. Es gente pintoresca, gente que no tiene problema en dejarte su casa... En le da lo mismo sin conocernos, sin hablar el mismo idioma, o sea, la filosofía es la misma. Entonces, al final, el respeto por el medio ambiente, lo que es el vivir al aire libre todo el fin de semana, estar con la gente, volar, compartir la afición, los momentos, no tiene, de verdad, yo llevo ya, creo que son 20 años aproximadamente, más de 30 festivales organizados, y siempre es lo mismo, siempre hay ese buen ambiente y esa cordialidad entre los pilotos. Hay sus rencillas, y para eso tenemos el combate de cometas, pues para que entre ellos... La competición hay pique, normal. Sí, además es una novedad de este año, que es una forma de que el público vea cómo se combate y que los pilotos se diviertan, porque realmente combatir con cometas es muy divertido para los pilotos, más de lo que la gente se piensa. Bueno, puse una pasada. Durante todo el fin de semana en la playa, en el Paseo Marítimo, el Festival del Viento es el Cachirulo 3.0, pero es la filosofía del cachirulo de toda la vida. Y aquí en Pascua, en Valencia. Un abrazo fuerte, José, que vaya muy bien. Muy bien, gracias, Chimo. Y nada, invitamos a todos a que vengan a pasar un fin de semana estupendo con nosotros. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barney, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Federales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Con la magia de los dos, minutets i arribem a la una de la vesprada. Estàs en ta casa, en la teua sintonia, sí, en la 97.7 ràdio. És divendres, és un divendres esplèndid, que si el dilluns, dia de Sant Vicent, damunt a Carreu Festa, pues tenim un cap de setmana estupendo per a, bueno, per a fer coses de Pasqua, per a empinar el catxirulo, encara si sou d'anar-vos a berenar, a fer jocs en família, però una proposta que vos fem cada divendres és que no descuideu l'educació mediambiental, també dels més xicotets, i disfrutar com si estiguereu en el cor d'Àfrica, en el cor de la ciutat, en València. Bioparc arriba cada divendres per a contar-nos les novetats que per a este cap de setmana, a veure com està l'horatge, crec que algo de pluja venia també avisant-se, però que segur que serà estupendo. I parlem amb la seva directora de comunicació, que és l'amiga Pepa Crespo. Hola, Pepa. Què tal? Molt bon dia. Com estem? Pues bé, sí, com tu dius, pues preparant, no, el cachirulo, la mona, tot, perquè n'hi ha que, bueno, estos dies són per a disfrutar-los en aquest sentit, no? Hem de complir les tradicions, efectivament, però un lloquet trobar-lo per a, sobretot si tenim el passe anual, és un cap de setmana estupendo i tenim un dia més de festa, a més en la ciutat i en els voltants per anar a visitar Bioparc. Crec que a més esta setmana no te pillem en València, no, Pepa, sinó exacte, en el Parc Germà de Fuengirola, no? Exactamente. Estic esta setmana sí en Bioparc en Fuengirola, en Màlaga, i bé, pues també fíjate que jo pense que és una opció que molts valencians pues poden tindre ahí en compte, no? O sea, tu fíjate, totes les persones que tenen el passe anual de València, pues han de saber que tenen gratuïta la entrada hacia Fuengirola, no? A Bioparc Fuengirola, la qual cosa pues està molt bé, no? En aquest sentit, no? Perquè fer-se una escapaeta de tant en tant pues és estupendo. A més, ara mateixa, jo ho aprofito, per exemple, me'n vinc en l'AVE, que n'hi ha, tenim un AVE ara directe que ve des de València fins a Màlaga, en 4 horetes estàs així, o sigui, que venim així al mitat de la Costa del Sol en un instant i que val la pena. A més, és molt complementari en aquest sentit. Bueno, pues efectivament, en la Costa del Sol trobem Marbella, Fuengirola, podem arribar-nos a Màlaga. És una bona opció per este cap de setmana llarg, perquè no, clar que sí. I no oblido visitar Bioparc Fuengirola, que juntament amb el Bioparc de València són els dos primers parcs d'allò que s'anomena zooimmersió, que és precisament estar pues, tots en la família o qui anem a visitar el parc pues, dins de l'hàbitat natural dels animals, no? Exactament. Així, a més, en Fuengirola, este, per a que la gent se faça una imatge, encara que, per supost, en la pàgina web sempre tensarà moltes fotos, molts vídeos, i és la millor manera de conèixer-ho en aquest sentit per preparar la visita, diguem. Una cosa que m'agrada molt a mi, este és molt més xicotet, no té els animals grans que té València respecte, pues, bueno, els grans animals de la sabana, com puguen ser els elefants, les girafes i demés, però és una meravella. Així pots trobar animals que no tenim en València, com per exemple, així tenim tigres, tenim orangutans, tenim pues, bueno, animals inclús molt desconeguts per a moltíssimes persones, com pugui ser el tapir malayo. Això és com una xicoteta selva, perquè a més tots els hàbitats que recrea estan basats en els espais selvàtics, no? I és com un passeig per dins de la selva en el qual, a més, vas descobrint animals que mai en la vida moltes vegades has escoltat ni tant parlar d'ells, no? I poder veure-los en aquest concepte de immersió que ja coneguem mai en València, pues jo de veres que li ho recomane a totes les persones que bé tinguen pensat pues vindre per ací a conèixer, no? Tota la part d'ací d'Andalusia, o que vulguin vindre a drede, per supost. Bueno, pues una possibilitat realment estupenda. I més, com ens deia Pepa Crespo, podem agarrar l'AVE, el tenim en 4 hores, podem disfrutar de la Costa del Sol. I si teniu aquesta idea per al cap de setmana llarg, pues poseu en l'agenda visitar Bioparc Fuengirola, on trobareu a més pues l'al·licient complementari del de València, perquè hi ha espècies animals singulars, molt especials i diferents de les que trobem així en València. Pepa, que disfrutes molt de la teua estada en Bioparc Fuengirola i sí, animar al personal a que este cap de setmana llarg s'arrime, si no tenen idea de viatjar cap al sud, no?, i volen quedar-se així a València. Escolta, de fer una visiteta al Bioparc de València, que estos dies també es posa de gala.

I ens ho conta César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. I és el fet que Iberdrola, la companyia que s'encarrega de gestionar la central, que està, com sabeu, pues, de moment no està utilitzant-se, va habilitar una barca per a creuar l'embalse de Cortes de Pallars i així a poder accedir més fàcilment al municipi. Sí, perquè hi ha que recordar també, Ximo, que des del mateix dia en què es va produir ese despreniment, no?, ese llau de terra de la muntanya, pues, està tallada la principal via d'entrada i eixida a la localitat, la carretera comarcal, la CB-428. Segons ha comunicat avui la tinent d'alcalde de la localitat, Pilar Navarro, i la solució de la barca va permetre evitar que part del trànsit pues, es derive per les pistes forestals, unes pistes que ja han pres a habilitar-se, i això farà pues, que siguin menys perilloses, no? Siga menys perillós l'accés a la localitat. L'Ajuntament també està treballant ara en habilitar una zona de, on puguin aparcar els vehicles per tal de que les persones arriben allí, deixen el seu vehicle, agafen la barca, creuen a l'altra banda del pantà i puguen accedir a lo que és el casc urbà de Cortes de Pallars, que està situat a apenas un quilòmetre. Una barca que va prestar servici en esta zona, que és la mateixa que s'emplea per als recorreguts turístics fluvials entre Cofrents i Cortes de Pallars. Parlem de turisme. Bones xifres. Espanya abastarà els 18 milions de turistes internacionals en el segon trimestre d'este 2015. Sí, ho diu l'informe Conjuntur elaborat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Són previsions. Segons este document, les despeses totals generades per aquests visitants superaran els 17.200 milions d'euros. Serà, per tant, un increment del 8% respecte al mateix període de 2014. Segons les últimes dades disponibles, que són les de gener a febrer, pues, s'ha produït un nou rècord en quant a l'arribada de turistes, 6 milions de turistes estrangers al nostre país. Caram, on ha quedat aquella cançó de los stops de El turista 1.999.000? Vaja que sí. 18 milions de turistes en el primer trimestre de 2015. En fi, espectacular. I precisament els hostalers valencians pues consideren que la Setmana Santa que acaba de passar ha sigut millor que la de 2014. Sí, ho diu un estudi fet públic avui per la Federació Empresarial d'Hostaleria de València. Segons l'informe, el 26% dels empresaris del sector diuen que la Setmana Santa ha sigut igual que la de l'any passat i un 23% senyala que ha sigut pitjor. Altra dada destacable és la de la facturació. Ha augmentat més d'un 3%. Amb unes despeses mitjanes de 20 euros per client, diu la federació. Este creixement ha sigut major en les zones costaneres, com per exemple en la platja de València Capital, Cullera o Gandia, on l'increment pues, ha sigut del 7%. En canvi, als establiments de la ciutat de València Capital, el volum de negoci també s'ha incrementat, però en menor medida. Ho ha fet al voltant d'un 1%. Més col·legis concertats. La Conselleria d'Educació amplia fins a 2019, els concerts en 337 centres de primària. I ho publica avui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, publica el llistat dels centres concertats que imparteixen les ensenyances d'educació primària, que van a poder ampliar la vigència dels seus concerts fins a 6 anys. La major part d'ells, 220, pertanyen a la província de València, 89 a la d'Alacant i 28 a la província de Castelló. És cap de setmana de Sant Vicent, a veure com està l'horatge. Bueno, pero el día de hoy se vende Levant, que viene importante ya arrossegante estos días, encara continúa, pero el día está muy agradable. ¿Eh? Sí, bufa de Levant ya en menor intensidad, menor fuerza, sí que es cierto que a la provincia de Castelló encara sí que ho fa en ratxes moderades, ¿no? Pero ha anat perdent força segons ha avançat la jornada. També la nota destacable avui serien aquestes pluixetes que podien produir-se encara en la meitat sur de la Comunitat Valenciana, sobretot a zones de l'interior. Avui és possible que encara ploga així en la província de València. I, bueno, el cel pues, predomina en els intervals nuvolosos, núvols mitjos i alts, que van a mantindre's pràcticament durant tot el cap de setmana, tot este cap llarg de setmana, que, com tu dius, empalmam el dilluns de Sant Vicent. Va ser possible que es produïsca alguna pluixeta, sobretot a l'interior, pluixes dèbils sempre, ocasionals, en alguna zona molt localitzada, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia, que podrien estar acompanyades de tormentes, però bàsicament van ser coses puntuals, no? En la resta del territori valencià, tant dissabte com diumenge i dilluns, pues, intervals nuvolosos, Ximo, el vent va seguir bufant de llevant, ho farà fluix, i les temperatures que es van a mantindre dalt o baix, al igual que avui, al voltant d'aixòs 17-18 graus. Molt bé. Estàs llevant per empinar el catxiruló a vora mar, fantàstic. Sí, a vora mar, fantàstic, no? Mentre no bufe de ponent, que sempre que bufa de ponent ho fa molta força, sí. I això el que fa, més que empinar-lo, és destrossar els catxirulós, eh? El llevantet a vora mar va ser de categoria, sinó que este trofeu Ciutat de València, que estava comentat abans, va transcorrer de forma espectacular, segur. Perfecte, més notícies a les 2, en César Molins. Gràcies, César. Ara és la 1:05, 1:06 minuts ara de seguida de la vesprada. I la indignació recorre el valencianisme per l'arbitratge de l'indigne Teixeira Vitienes. Parlem de futbol, parlem del València. Tira-li, Arantxa! Jugada combinatòria del València, Aire Sant Mamés, i efectivament Rodrigo de Paul ens insuflava l'esperança, la expectativa més que raonable d'endur-nos els 3 punts i furtar els 3 punts als Lleons en Sant Mamés. Però, com sabeu, conforme va avançant el partit, en les acaballes del partit, una no és injusta, una inexistent, però ni falta de Otamendi acaba en el central argentí, en Nico Otamendi, en la banqueta, expulsat per disputar una pilota, senyors, per arribar primer, senyors. A partir d'ahí se desequilibra el València. Orban no està a l'altura en el desmarque que fa Aritz Aduriz, i en claríssim fora de joc en el minut 90. Tanto remar para morir en la orilla. El València únicament pot rascar de Sant Mamés un empat. És injust, absolutament. Estem indignats. Com que estem indignats? És un guinde. Guinde, del verbo guindar. Yo guindo, tu guindas, el Teixeira, nosotros Vitienes, ellos Teixeiras. M'agrada molt, a mi no m'agrada que recorrega la indignació al valencianisme, perquè això no és bonico de vore, però la corrent de solidaritat de totes les famílies valencianistes unides, unidos com un solo hombre, com una sola mujer, com en un sol, únic objectiu, i es diria, què passa? Que assumem la pateta i els àrbits han de pegar-nos un calbot. També hi ha la lectura que si haguem tingut el partit tancat abans, pues no ens haguera passat lo de les acaballes del partit. Això justifica lo de Teixeira Vitienes? No. Ens hem recordat de tota la seva parentela, de tota la seva família, su árbol genealógico i el sunsun corda. Sí. Què és el que m'ha agradat? Alguns twitters de tuiteros molt valencianistes que han agarrat un retrato de Teixeira Vitienes i l'han posat cap per avall, com a Ferran Seté en Xàtiva va fer la socarrada. Ai. Teixeira Vitienes, au a fer-la, ho direm en clar, en tres paraules. Au a fer la mà, sí senyor, sí, no. No. Don Vicente Bau. Que... A fer la mà dos veces. I vas a tonyar, home. I sin disfrutar ni nada. Torpe. Cara dura. ¿Sabe por qué es cara dura? Bueno, hemos empezado el programa hablando de fútbol, que es lo que toca. Sí. De una jugada, además, bonita. Preciosa. Asistencia al Alcácer. Es asistencia si no toca el balón. ¡Ah! Ahí le he pillado. Para mí lo es. Asistencia moral. Casi medio gol. Asistencia medio moral. Es cuando la deja pasar Paco Alcácer. La toca. No, no la toca, la mira solo, pero hace el gesto de ir a por ella y luego... La estadística es... Bueno... Es fantástico. Eso, eso debiera ser la existencia. ¿Sí? Eso nos hubiera gustado hacer en este programa. Ya. Hablar de fútbol, hablar de disputa de un clásico Athletic Club Valencia, pero es que tenemos que hablar de Teixeira porque lo cambia todo, lo modifica todo, lo estropea todo y lo hace, parece ser, a conciencia. Señor Rovira, eso es lo malo del asunto. ¿Sabe usted que un exárbitro ha salido en defensa de Teixeira? ¡Hombre! Para rematar la fuera. ¡Corporativismo! Para rematar la fuera. Sale Iturralde González, le pregunta por lo del Valencia, por lo que dice, salvo por lo que dicen uno, y dice Iturralde, ojo, que Iturralde, en el mundo del árbitro, tiene su poderío. Fíjese la respuesta, ojo, que no tiene desperdicio. Dice, che, salvo que pague la deuda y acabe el campo y que en uno... riegue el campo, riegue el césped ante los equipos, o es un equipo pequeño que tendrá que ver eso. Iturralde González se despacha de esta manera con el presidente del Valencia y con la decisión de Nuno de regar o no el campo. Pero es que ahí deja, ahí señor Rovira, más que Teixeira, que también la salida de pata de Iturralde demuestra lo que piensan de verdad. ¡Claro! Lo condicionados que van. Lo a gusto que se siente, porque pegarle un cañazo al Valencia te hace internacional. Es gratuito. No, te hace internacional. Sí, y es bueno para el currículum arbitral. No. Están orgullosos. Ahora pasan. El Acibeles estará. Teixeira ahora. Guindarle al Valencia es bueno para el currículum arbitral. Bueno, ¿cómo va a reaccionar el presidente Salvo? Home, explicarles cosas bien claras en una reacción que yo creo que, a banda de recollir el sentiment valencianista. Es que es una veritat. Digue veritats com a punys. Amadeu Salvo, lo que és. Es digue de Déu. Escrita de ell, el colegiado Teixeira, porque creemos que no está al nivel ni es digna de los 22 deportistas que hay en el estadio. No estuvo al nivel de los 22 deportistas que estuvo en el estadio. Entre altres coses, perquè en el comitè siguen serios. També és altra de les coses que reclama Amadeu Salvo en la sanció, en la roja, a Otamendi, perquè ara ho parlarem, si li han llevat a Cristiano, perquè no també a Otamendi. Que eso la gente no lo sabe, que la de Cristiano se la han quitado ya. Sí, sí. Yo ahora mismo no sé si se reúne el comité de competición hoy o se reúne el martes, por lo tanto no puede jugar el lunes. No sabemos cuándo se reúne el comité de competición. Y luego, y la apelación, pues si no sabemos el de competición, ahora para Cristiano sí. Bueno, més coses. Escoltem de nou al president. Tanto la jugada de Otamendi, que espero que el comité de competición sea un comité de competición serio, responsable y honesto. Y la jugada del gol, creemos que son inadmisibles, ¿no? En un deporte tan competitivo, tan profesional. Inadmisible en este nivel de... Tan complicado, ¿no? Inadmisible en este nivel de competición. En este momento de la temporada, bueno, en ningún momento de la temporada. Hay que decir que... Es inadmisible. Salvo estaba rodeado de micrófonos, rodeado de teléfonos. No había manera de escucharlo. El sonido no era el correcto, pero se traduce el mosqueo de un presidente en campo contrario dando la cara por su gente. Bien, Salvo, estuvo bien. Que el comité sea serio, porque lo de la roja Otamendi es indignante. De fet, en el penalti me imaginé que en Bilbao, pues cada uno verá la fira conforme li convé. Pero el mateix Ernesto Valverde, en les declaracions de després del partit, perquè es va repetir en la jugada del gol en les pantalles gegants que hi ha en Sant Mamés, que són de altíssima tecnologia i de superbrillo i alta definició, i solo... tot el món va veure, i ell també va reconèixer, i diu Ernesto Valverde, allí lo vimos, es fuera de juego. Ernesto Valverde, entrenador del Bilbao, diu que lo vimos, fuera de juego. Hombre, sí, per l'amor de Déu. El mismo Aduriz lo dice, pero simplemente un comentario tonto. Es que está prohibido poner en las pantallas gigantes un gol. Es decir, marca un gol al Atleti y lo pone en las pantallas. El Teixeira a ver qué fuera de juego y dice, ¡golazo! ¡Ostras, qué fuerte! Ahora que poner las imágenes en Bilbao para tirarle también. Sí, bueno, pero eso sí que es una sanción administrativa, porque algún descuit, un pito, una falta, vale, lo hombre, que digo, sea. Bueno, lo que digo, siga. Usted marca... Ofeta postes. Usted marca Mestalla fuera de juego y viene Villagán y pone las imágenes en el videomarcador y le digo, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Tú estás tonto. Tú estás tonto. Nuno, Espíritu Santo, también estaba cabreado en acabar el partido. Y así no odia. Es lamentable lo que ha pasado. Me hace pensar demasiadas cosas en este momento, no quiero equivocarme, pero quiero dejar un mensaje claro. Si hay alguien que quiere que el Valencia Club de Fútbol no consiga sus objetivos, se equivoca, porque estos momentos, con la indignación que tenemos, vamos a estar más fuertes y vamos a conseguirlo, vamos a lograrlo, aunque si remontamos a la semana pasada, son cuatro puntos que nos han sacado en nuestro camino. Nos han guindado. Vale, estem d'acord, Nuno. No podem fer res, val. Però sí que està corrent d'unió del valencianisme a la que veníem al·ludint avui, agarrant aquestes sí. paraules de Nuno Espíritu Santo, del míster, Nuno Nano, Willy Done... Nano. Provisionalment. No. Hoy, a conciencia, luego se lo quitaremos si queremos. Lo quitaremos si quieren. Oiga, si al fin y al cabo... Pero ese viene, no tienen que poder. Y esa unión del valencianismo, mira, agarrando la lliçó positiva de lo que va a pasar ahí a Bilbao. Del guinde. Pues que estén units. Y que no van a poder. Y que además estar en Champions la temporada que ve. Aquí le pese. Está corriendo por las redes sociales la portada del Super de hoy, que pone mentiroso en grande, pero decir nos vamos a unir, no vais a poder con nosotros. Y otra portada del Super del 2002 o 2004, que salía Vista indignado, Valencia 2, Real Sociedad 2, cabreados todos contra el árbitro. Y el titular era: no vais a poder con nosotros. ¿Lo habéis entendido? Está clarito, ese era el titular, más o menos. ¿Quién era el árbitro? Teixeira. El motivador, porque motiva al valencianismo ese tío. Bueno. Todos juntos contra él. Yo prefiero que no nos motive, que nos motiven los jugadores, que nos motive el míster, que nos motive la clasificación, el buen juego del Valencia, las perspectivas, el sueño, el tornem, pero no un árbitro que además, ya que está aludiendo usted al tema de las redes sociales, ya que está comentando el tema de las redes sociales... Resulta que he visto una fotografía de Teixeira Vitienes manifestándose Atlético, no de Bilbao, pero de Madrid. Sí. Pero si es un escándalo, vamos a ver, que Iturralde, un excompañero de Teixeira, salga al paso de las declaraciones de Nuno y Salvo, un exárbitro, comentarista, y le diga al presidente del Valencia: oiga, usted pague la deuda y acabe el campo. Que fuera de juego de Aduría. Pague todo. Pero este tío es tu... Y luego... ¿Cómo se llama? Iturralde González. Bueno, Iturralde, perdóname, es un primer espada. Es que no sé. Es árbitro, pero primer espada. Los árbitros. Y que luego, cuando escuchan uno, en lugar de decir, pues luego también ni no, fuera de juego, no. Cuando escuchan uno, dice: a ver si regal césped ante los equipos pequeños, que parece que se asusta. ¿Usted se cree que eso no es representativo de lo que piensa el colectivo arbitral? Pues yo sí lo creo. Sí, soy malintencionado. He vivido el fútbol, he sido miembro de la Liga de Fútbol, señor Rovira, parte de la Federación Española, y eso está malintencionado. Pascu Calabuch, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, compañeros? Pues jodidos. Pues tú, Cherry Mata Marché, con Te veo con una voz muy suave. No, pero es que... ¿Qué quieres que haga, Vicente? No. De resignación, no, claro, es que ¿qué anima a hacer? Es que lo escribo en la crónica, es que no puede hacer nada uno cuando tiene que delante a un personaje de tal magnitud haciendo lo que hace. Es que ni los jugadores, ni los directivos, ni la afición, todos nos quedamos atónitos o en el campo, delante del televisor, viendo como este hombre, sin ninguna vergüenza, sin ningún rubor, él y su asistente, que está... viendo perfectamente la jugada, está viendo perfectamente que Aduriz está un metro y medio en fuera de juego y no levanta la bandera, y luego cómo Aduriz y sus compañeros se dedican a gritar y a protestar a Otamendi, que está dolido en el suelo por una patada de San José, y el tío ahí le saca la roja sin que el jugador se haya levantado el césped, sin pensárselo, sin, con la cara dura que tiene. Es que evidentemente es para estar indignados, pero a mí, más que lo de Teixeira, que es horrible y es una traga mal armada, me gustaría también romper una lanza a favor del periodismo que hace de Superdeporte, porque personajes como Iturralde González, estómagos agradecidos del fútbol español, que lo único que quieren es que esto siga como está, un sistema en el que dos, últimamente tres equipos parten con una cantidad manifiesta de puntos, y no quieren que eso se cambie, pues atacan a periodismo que dice lo que hay, ¿no? Y que destapa lo que hay. y dice que si esto no puede ser, que si nadie puede ser un juez del árbitro, que el árbitro ya lo juzgarán los comités. Claro, Iturralde, ¿no? Como hasta ahora, que los han juzgado siempre, el Comité Técnico de Árbitros y el de competición y el de apelación, los han juzgado siempre a ellos, y esto sigue como está, una de las mejores ligas del mundo, con los peores árbitros del mundo, ¿no? Entonces, hasta, ya está bien, hombre, ya está bien de que esto siga así. Y si Superdeporte dice que Teixeira y Tienes actúa sin ninguna vergüenza, es porque lo hace, y porque atracó al Valencia, y ya está bien de poner paños calientes y decir que esto incita a la violencia. No, no, señores, esto es decir lo que hay. Si otros quieren decir que la liga es un show, perjudica, pues bueno, nosotros consideramos que lo que ayer pasó es muy importante, que es un acontecimiento deportivo de mucha magnitud, que Valencia está jugando muchísimos millones de euros para entrar en la Champions League, y que esto no es solo un deporte, es otra cosa también, y evidentemente esto es denunciable y hay que denunciarlo. Perdóname, estoy totalmente de acuerdo con tu parlamento, salvo en una cosa, señor Pascu Calabús Deluxe, pero con cariño esta vez, ¿eh? Sí. Has dicho malos árbitros. Yo diría malignos árbitros, porque una cosa es ser malo. Sí, eso no tener calidad. O sea, una cosa es ser... No saber más. Sí, una cosa es ser torpe, torpe, burro, sí. Y poca cosa, ¿no? Pero otra cosa es saber lo que haces, sí. Ser conspirador, ser maquiavelo. Eso no es... ser malo, eso es ser maligno. Son los malignos. Malintencionado, señor. Porque es que hay unas intenciones. Son intenciones que perjudican. Dime, Pascu. Sí, lo del Linier es increíble. Mm. No tiene a nadie por delante. Está viendo que está un metro y medio por delante de Mustafi, o sea, en fuera de juego. Y no levanta la bandera. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que lo Valencia lleve los tres puntos? ¿Que está, vamos a decirlo así, cagado por los que tiene detrás delante de Bilbao? ¿Qué pasa? Es profesional de esto. Es que está tirando por tierra su propia profesión. La justicia deportiva. Es que si deporte le quitamos la justicia, ¿para qué sirve? Cuando además Pascu, por un error del que le da horror o a lo mejor malintención, no lo sé, de quien le da al play del vídeo en San Mamés, resulta que todo el estadio ve ese gol, se da cuenta también de la reacción del propio Aduri, que dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Ya que me ha llegado, voy a meterle, luego que a ver qué pasa. Sí. Y el propio Chingurri Valverde dice, no, sí, lo hemos visto, si fue fuera de juego. ¡Valverde, señores! No lo va. Es que no, por favor. La expulsión de Otamendi, puede entender más que se equivoque, pero luego es que no lo entiendo, porque luego va al acta y miente, llega el momento de expulsarlo, y es que no piensa, es que va con la cabeza fría, sí, que piensa. Sin ninguna vergüenza, es no. Que el jugador está en el suelo doliéndose de una patada que le han pegado y tú caes al segundo en el engaño de las protestas de los jugadores del Atleti, y es que parece que quieras caer en eso. Es que está también doliéndose en el suelo de una patada que le han pegado, Pascu, y le saca la roja. Si me lo permites, en el acta pone por disputar un balón, pero es que en ningún momento dice el árbitro en el acta que Otamendi llega tres metros antes que el jugador del Athletic y despeja el balón. O sea, que es que es falta del futbolista del Athletic, pero en el, escucha, en el acta, que es lo que se basa en competición, no figura que ha tocado el balón. Dice, disputar el balón a un adversario con el pie en forma de plancha, con fuerza excesiva, golpeándolo en la pierna. Oye, claro, mira, pero no dice que ha despejado el balón. Llega primero al balón y lo despeja, claro. Lo que falta ya para rematar la faena es lo que ha pasado tantas veces, que los desfaenados estos del comité de competición digan, aquí en el alta pone esto, nosotros es que eso no otro... podemos contradecir la palabra. Perdóname. Que lo van a hacer, es que Pascu, lo estoy viendo ya. Calabustivo. El competición te puede meter hasta dos partidos y no lo dude, los que te pueden luego poner las cosas en su sitio será apelación, pero competición que tiene que fallar respecto al acta, como el señor Teixeira en ningún momento dice que el jugador de Valencia llega tres minutos antes a tocar el balón, pues no, en teoría Otamendi no toca el balón y se va por delante a un futbolista del Athletic, dos partidos. Pero esto... Oiga, por cierto, ¿sabe usted que le han quitado la amarilla a Cristiano, no? Madre mía, ya. ¿No lo sabía usted? Porque estaba corriendo un poquito, haciendo un poco de footing y me he enterado ahora, pero es que ya vaya noticias me da. Claro, lo curioso es que hay competición para una misma. Cosas sí y para otras cosas no. Para una misma jornada, ¿cuándo se ha reunido competición? ¿Esta mañana? Y para ver lo del Valencia, que se reunirá el martes, cuando ya ha pasado el derbi del lunes. Sí, Sí, pero si es que estamos en un sistema de justicia deportiva del siglo XVII. O sea, resulta que el comité de competición tiene que hacer caso a lo que diga el acta, aunque el acta sea una mentira absoluta. O sea, ellos no son lo suficientemente capaces para ver que ahí no sucede lo que pone en el acta, ¿no? O sea, vivimos en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Ya lo dirán los otros. Nosotros, con decir lo que pone en el acta, ya tenemos bastante de esto. Es que es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es la justicia más lenta de Europa está en España y en el deporte igual. Es que ya no. Es que son tantas cosas. Mira, también me quedo. Estamos hablando, Pascu, de la manera valencianista, por supuesto, pero en este caso de reivindicación justa de hacer periodismo hoy de superdeporte. Es un día realmente especial para todos, desde efectivamente esa indignación que compartimos este viernes 10 de abril, pero en es la contra... Me gusta mucho, Chimo, que vendrán a los espléndidos diciendo que es que este lenguaje no se puede utilizar. Es ¿el qué? ¿Decir mentiroso claro, cuando alguien dice ya, una mentira? Claro, es que por eso, pero si por es eso una... ya no, pero, encargar, no es, pero es que es palmario, es palmario. Un juez, antes de hacer la declaración, dice que digas la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Pero si lo dice, es que falta la verdad. ¿Qué tenemos que decir? Claro. Faltó a la verdad. Escúcheme, es mentiroso. Escúcheme, si los árbitros... Hasta el propio Iturralde, que es tonto, lo dice, porque dice, no, es que claro, es que Rodrigo falla tres goles. Pues también lo decimos que falla tres goles Rodrigo, señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno de los tuyos lo hace mal, no podemos decir que es malo. Es que ya está bien. Pero ya es está que... bien. Y es que el otro día, aunque no se quiso acoger ayer al penalti a Negredo, pues Superdeporte no tiró por ahí, porque hubo algo más importante a nivel informativo, y es lo mal que jugó el Valencia porque su entrenador no regó el campo o porque su entrenador no tuvo alternativas para hacerle daño al Villarreal, y Superdeporte tiró por ahí, no tiró por un penalti claro. O no a Negredo. Es que es así. Hay que aclarar que lo de mentiroso yo lo firmo y lo sello, pero por una sencilla razón. Los árbitros saben perfectamente qué ponen en el acta, por qué y qué consecuencias va a tener. Si quieren poner una jugada, describirla de forma benigna para que le caigan dos partidos, caso de Cristiano, después de pegar un crochet de izquierdas al mentón de un futbolista pobrecillo. Sí, pobrecillo. Pero tal y como estaba redactada el acta, hecho adrede, le caen dos partidos. A De Paul, su debut en el fútbol español, se le va el brazo. Está de espaldas al otro, le va el brazo. Le saca la quijada, no sé qué pasa. Tal y como se escribe el acta, cuatro redacta, partidos. Redacta un acta como si... Como pero es que ellos saben cómo redactar el acta. Por eso no dice que Otamendi se lleva el balón dos minutos antes de que llegue el futbolista. Pues a la es que el acta es la impresión que tiene el árbitro, no es la Biblia. No es la impresión, es la manipulación. Bueno, ¿cómo es la impresión? Protesto. Efectivamente. Bueno, vale, dejémoslo, manipulación. Bueno, pero es la impresión que él tiene, lo que él ha visto. Pero no es la verdad, pues ya está. Mira, como dice... Pero ¿cómo lo ha visto? Si no sucedió, ¿cómo lo ha visto? Si no pues no sé lo que vio, desde luego. No sé respecto a la jugada de la expulsión de Otamendi, hay una frase muy buena también de Valverde, que dice, yo vi una roja y no sabía para quién era. ¡Ojo! Lo dice Valverde. Claro, él no sabía si era para el suyo o para el otro, porque en el fondo fue un choque de trenes al que llegó antes al balón Otamendi, y ya está. Nos podrá gustar como entrenador o no, que ya cada uno tiene su opinión, pero vamos, es un maestro de la del sentido del humor. Es muy hombre, bueno, es muy bueno. Las ruedas de prensa de Valverde eran muy buenas. El sentido del humor más curry, ¿eh? O sea, sí, era retorcidente. Sí, poco guipuche, son poco guipuche. Unos chipirones, Pachi. Tengo la sensación de que cada vez que decimos tornem, molestamos porque sí. Podemos fastidiarle el negocio a alguien. Esta frase no es mía, se la he cogido de la caverna de Mou del Si yo te contara de la contra de Carlos Bosch. Me sumo. Sí, jugaremos la Champions. ¿Alguien le cabe duda? ¿Cómo? Perla morda de Dios. Hay más cosas incluso. No nos van a frenar. No, ah. Tornem. Pascu Calabuch. Un abrazo, Bonico. Un abrazo, hasta luego. Venga, seguimos. Gracias, Pascu. Super. I el dilluns de Sant Vicent, a les 8:30, un València-Llevant apassionant. Y, jefe, con muchas bajas, y finalmente lo de Otamendi, claro, si lo de Otamendi... No sabemos. No, bueno, vale, sí, ojalá. Esta tarde entrena el Valencia... Entienden la plana. Esta tarde entrena el Valencia a las 5. No tenemos muy claro si ya se sabrá algo de competición o si nos anunciarán cuándo va a entrar competición, pero ya detrás sí podemos adelantar que de cara al partido del lunes, derbi de la ciudad... de Valencia, es decir, Valencia-Levante, 20-30 horas en el viejo y tuneado Coliseo de Mestalla, en principio, en estos momentos, por parte del Valencia no estarán ni Gallá, ni Otamendi, ni Piatti, ni Enzo Pérez. Sí, Parejo, que vuelve. Pues y por parte de Granota. Viene muy bien porque nos hizo mucha falta. Ayer André Gómez, claro, obviamente era el único que podía sacar la pelota jugada del equipo. Cuando marcan a Andrés, se desactivó el mediocampo y ahí es verdad que la primera parte... En fin, no jugamos a nada. Hay que ser sinceros. No, no, es verdad, jugamos fatal. No hagan un Iturralde, mal, se acabó, muy mal. Bueno, mal. Y el Levante en ese derbi, en principio ya no cuenta ni con Diop ni con Juanfran. Juanfran por acumulación de amonestaciones, Diop por lesión, pero regresa a Caparasa. Bueno, pues especialmente Diop, hombre, la veteranía de Juanfran también es un activo importante para el Levante, pero especialmente Pape Diop me parece que es muy futbolista, muy solvente en el mediocampo, y la baja le va a venir bastante bien al Valencia. Valencia Llevant, 8 y mitja, desde les 8 de la vesprada en sintonía de 97.7 Sports, el partit. Bueno, y usted sabe, don Vicente, que nosotros somos muy fans del proyecto FER. ¿Cómo? Proyecto Foment, FER, ¿sabes lo que significa? Pues naturalmente. Foment de esportistes en reptes. Fomento de deportistas con retos. Y claro que tienen reptes, ¿cómo no? Es nuestros esportistes. Es un proyecto que ya sabeu que estem en la tercera temporada, el tercer any que arranca ara mateixa. És el projecte FER 2015 i el seu lema... Creer es hacer lo posible. Un lema que comparte el valencianismo. ¿Cómo? Don Vicente, creemos. Totalmente. Por tanto, lo haremos posible. Iba a decir una burrada, pero me la voy a ahorrar, porque FER no se lo merece. Pero, señores, a Teixeira lo me mandaba FER. Sí, esto es otro tema, efectivamente. Bueno, ya se ve que el proyecto FER está impulsat per el mecenas Juan Roig, en este caso per la Fundació Trinidad Alfonso, que sabeu que és el nom de la mare de Juan Roig i que li va inculcar això. De Juan, Paco, Fernando... Bueno, de todos los hermanos, obvio. Lo doy por sabido. Bueno, hem presentat ja la tercera iniciativa, el tercer aniversari. Continua creixent i precisament en la Fonteta, que ha sigut el lloc per a esta posada de llarg d'esta tercera edició de FER. Allà està la nostra companya Cristina Soto per a contar-nos tots els detalls de la presentació d'esta tercera edició del projecte FER. Què tal, Cristina? Hola, Chimo. Què tal, Pelaïlla? ¿Todo bien? Molt bé. De categoria internacional. Bueno, cuéntanos, puesta de largo del projecte FER, echa a andar esta tercera edició con más dinero de dotación. Por tanto, más deportistas podrán cumplir su sueño, ¿no? Exactamente. Como decías, Juan Roig ha dado un discurso muy emotivo también. Y bueno, y en él ha dicho que va a invertir 800.000 euros para apoyar a los 102 deportistas que van a participar este año en el proyecto, que son 28 más que en 2014. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente 28 más, al presidente Juan Roig. 28 más, chapó otra vez para Juan Roig. 28 más, son 102, más de 100. ¡Ojo! Y alguno de ellos a lo mejor se trae una medalla de los Juegos Olímpicos de Río, aquí, en la Comunidad Valenciana. No, a Valencia Abierta. ¡Che, perla, amor de Dios! Don Juan Roig. Lo más bonito que hay en esta vida es dar. Es más bonito dar que recibir. Vosotros estáis recibiendo el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, pero para cuando das algo, el más beneficiado siempre es el que da más que el que recibe, y ese es el valor que mi madre y a mí y a mis hermanos nos enseñó, y es la razón de ser de por qué le pusimos el nombre, por qué le puse el nombre de la Fundación Trinidad Alfonso, porque ella nos dio mucho y para mí es hacerle un homenaje a ella. Me parece una gran lección, don Vicente. Lo más hermoso de la vida es dar, y que eso se lo inculcara Trinidad Alfonso a todos los hermanos. Cada vez que habla Juan, pues no hay más que palabras de admiración, porque el tío se lo curra, vale, tiene muchos millones, vale, pero es que invierte un montón en su comunidad. Como diríamos en Valencia, el esposa. Sí, pero no solo en deportes. En deportes, en aceleradoras de empresas. El tío se los gasta. El tío da. No como Teixeira. Él. Bueno, en este discurso, además, Cristina ha finalizado diciendo: bueno, venga, y un deseo también, ¿no? Y es que a ver cuántos de vosotros, ¿no?, de los deportistas, os venís de Río de Janeiro con una medalla, ¿no? Aunque hay varias categorías en FER, como ya venimos comentando todas las semanas. Los profesionales, los que están ya en el momento dulce para poder obtener resultados deportivos de alto nivel, hasta los los pequeños, los principiantes, la categoría de viveros, ¿no? Sí, de comenzar. Exactamente, animar a todos a ir superándose cada vez. Y de hecho, pues lo que hablábamos, ha sido un acto muy emotivo. Ha habido reconocimiento para todos los deportistas y también, claro, para todos los miembros del proyecto. Muy bien. Recordemos que las tres categorías son precisamente la categoría de, bueno, de primer nivel, de primera línea internacional, en potencia, que son aquellos, que está la categoría élite, luego en potencia son aquellos que, bueno, que tienen la esperanza de que en los próximos Juegos Olímpicos ya no será en Río de Janeiro, sino probablemente en Tokio, y el vivero, ¿no? El futuro del deporte valenciano. Efectivamente. Bueno, pues Cristina, ¿alguna cosa más destacable de este acto de presentación de la tercera edición del Proyecto FER? Pues nada, sí, como mucho añadir que este 2014, el pasado año, se han conseguido más de 100 medallas y nada, ya ver las que se consiguen durante este 2015. Bueno, pues a ver cuántas son en distintos campeonatos a nivel europeo, a nivel internacional, en mundiales, en campeonatos de España, en campeonatos a nivel comunitario, pero sobre todo con la vista puesta en los Juegos de Río de Janeiro. A ver cuántos deportistas de este proyecto FER que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso se traen la medalla para casa. Cristina Soto, un placer. Gracias, Pelailla. Don Vicente, el lunes me quiero ver sintonizando la 97.7 y participando del análisis de la más que segura victoria del Valencia contra el Levante. Bueno, más que segura, ahora le pegarán a usted, pero me encanta acabar un programa de deportes hablando de deporte sano, deporte bueno, claro, constructivo, sí. No ese del fútbol que... Festes a la Vall d'Uxó. Del 6 al 19 d'abril, festes patronals de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uxó. Festes d'interès turístic nacional. Del 10 al 13 d'abril, 32 Fira Agrícola Comercial i de Vehicles. El dia 13, gran dia del patró Sant Vicent Ferrer. Festes patronals a la Vall d'Uxó. T'esperem. Ajuntament de la Vall d'Uxó. Nuevo fin de semana con básquet en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia. El sábado 11 de abril a las 7 de la tarde, cita en la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto. Con la Liga Endesa de Baloncesto. Duelo entre el Valencia Básquet y Guipúzcoa Básquet. ¿A qué esperas? Venta de entradas desde 15 euros. Patrocina Orange. Valencia Básquet. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias. Y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. Bons amics de Cinesa Bonaire, arriba com cada divendres la secció El Trosset de Ràdio de la teua València Abierta que dediquem al cine perquè ens encanta, ens apassiona. Vos contem les estrenes, les comentem en el nostre crític de capçalera, Don Manuel Zarapico. Manolo, para los amigos. Yeah, Manolo. Bon dia, Quimo, què tal, com estem? Molt bé, tens preparat el catxirulo per a este cap de setmana, per empinar-lo ben empinat? Per empinar-lo ben empinat com toca, com mana la tradició. Correcte, jo sé que tu eres gran amant de les tradicions valencianes i la del catxirulo per Sant Vicent és d'obligado compliment, a banda d'anar a la festa de Sant Vicent, que més o millor vos convinga. Mira, Vall d'Uxó, per exemple, podria ser una opció, Camp de Túria. Molt bé, dia de Sant Vicent, cap de setmana llarg, si teniu el dilluns festiu, per tant... un ratet, un lloquet per anar al cine és possible que feu. Aixina, és que Anem a les pel·lícules més destacades de la estrena, de les estrenes d'esta setmana. I comencem en un histriònic Johnny Depp. Bueno, ja ell sempre que actua és un poc histriònic. Donant vida a un marxante d'art un tant excèntric que va darrere d'un Picasso. La pel·li se diu Mordecai. Mordecai. Mordecai? Charlie Mordecai? Un pobre idiota en realidad. Oh! Creo que acabo de disparar a Jax. ¡Excelente disparo, señor! ¡Hombre herido! A mí esto de que en els trailers ja se t'estripe algun dels gags que finalment veus la pel·lícula i són els dos gags bons que n'hi havia, ja d'entrada no m'acaba de molar molt. Correcte, a més que perquè... tens tota la raó. No sé si has tingut que... la mala pata... És que te fiquen els gags bons en el tràiler i després quan passen a la pel·lícula dius pues ja ho havia jo fruit en el cine quan vaig veure el tràiler. A més, he tingut la mala pata de veure massa voltes el tràiler del Mordecai este. Té una estètica molt singular i bueno, per a major glòria de Johnny Depp, bueno, major glòria o no. Això t'anava a dir perquè li han pegat més que una estera, eh? La crítica ja està dient que Johnny Depp està en el seu moment més baix de forma... perquè és que s'està repetint, són variacions sobre el mismo tema. Saps el que vull dir-te? O sigui, és que ja se va eixir des raïs se va eixir de la ruta ja fa molt de temps fent de Jack Sparrow i està vivint en la estratosfera de l'histrionisme, com tu ben has dit, i de la sobreactuació, i li estan donant, i lo pitjor de tot és que li estan donant tots els papers pa que sisca del diagrama, i Mordecai no és una excepció, és un vehicle fet a major glòria, veges tu quina glòria pot tindre de l'histrionic Johnny Depp. Això sí, és el protagonista absolut de la pel·lícula i el centre d'atenció. Bueno, no deixen de banda la meravellosa Gwyneth Paltrow, dels atractius de la peli. Sí, sí. I lo que no sé és que pinta un estupendo Ewan McGregor entre el repartiment. Vai, passava per ahí. Passava per ahí, passava, no? Per ahí. Igual que jo te tinc que destacar, jo del repartiment, jo tinc que destacar a banda de Gwyneth Paltrow, que me pareix una magnífica actriu, no? I que així fa de la dona del Mordecai este, que ara contarem un poc de què va la cosa. Està Olivia Munn, val, que també és una actriu molt estimable, però jo destaque a Paul Bettany, que és un actor que a mi m'agrada una barbaritat, que té una veu en versió original fantàstica per als amants del cinema en versió original. Tinc que recomanar a Paul Bettany perquè té una veu fantàstica. Home, sense anar més lluny, fins a la pròxima de Vengadores, que s'estrenarà a final de mes, era la veu que ficava l'ordinador que porta Iron Man en l'armadura. La veu de Jarvis, només ell ficava la veu, Paul Bettany, que així fa del criat i de l'ajuda de càmera de Mordecai, que és un dels més graciosos de la pel·lícula, ja t'ho avancé. Bueno, i la peli dius que va de este Mordecai, este marchante de arte centric, que va darrere d'un Picasso, no? Sí, bueno, d'un Goya. Ay, perdó, d'un Picasso, d'un Goya. És d'un Goya, va darrere d'un Goya, que n'hi ha un codi ocult en ese quadre, sí. Perquè país que n'hi ha un conte en diners de l'exèrcit nazi de la Segona Guerra Mundial i que, bueno, que el volen aprofitar aquests diners per al crim i per a totes les històries, i per això està el servici secret ficat pel mig i que li encarreguen a este marxant d'art en hores molt baixes, no? Que està mig arruïnat el Mordecai este, que té el compte quasi a zero, pues que clar, este és un Vivales, com dient els clàssics, este és un poquet canalla, un poquet massa canalla, i clar, sempre està a veure i pa mi què? Pa mi que n'hi ha de lo meu, i ese és el problema que té, i és el punt de comèdia que li donen, perquè darrere d'ell van tots, els bons i els roïns de la pel·lícula. Bueno. Del Mordecai. Ja t'he dit que és una pel·lícula que els crítics li han pegat més que una estera en els Estats Units, no han sigut molt amables en esta Mordecai, i que senyala un poc, jo me quedo en això, pues, la decadència d'un Johnny Depp que està demanant a crit ja tindre un bon personatge per a reprendre el vol, perquè jo tinc que dir-te que és un actor sobresalient en moltes voltes, no? I que ha fet molts grans papers, però que ara pues està encasillat en l'excentricitat i en el, bueno, la sobreactuació. Mm-hmm. Bueno, tal volta, efectivament, no? Un acomodat de Johnny Depp, estos excessos. Mordecai, para muy fans de Johnny Depp. De nou se tornen a juntar, segona de les pel·lis que vos comentem, estrena de cine espanyol de la setmana, Gracia Querejeta i Maribel Verdú, que encapçala un repartiment esplèndid en Antonio de la Torre, Eduard Fernández, també com a protagonistes. La pel·li se diu Felices 140. Faltas tú, Elia, por decir que es lo mejor que te ha pasado. Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? Misterio. Gana 140 millones de euros. ¿Cómo? Maribel Verdú, el papel que interpreta en Felices 140, estos 140 no son años, ¿no? Son millones de euromillón, ¿no? Millones de euros, ¿qué te parece? Pues, la verdad, que no... Bueno, en un 10% ya me conformaba yo, ¿ya? Eso está muy bien, ¿no? La verdad es que en la premisa de la peli me pareís muy original, lo que pareís... al principi un film de reencontres, no? Pues, i és que ho hem vist tantes voltes, lo de arriba un moment determinat en la vida d'algun que vol arreplegar a tots els seus amics en una reunió i contar-los algo, saps? És que s'ha fet tantes voltes i ara en el aniversari del personatge que fa Maribel Verdú, fantàstica sempre, bueno, pues vol contar-los també una altra cosa i arriba el moment en el qual, no, saps lo que passa? Que és que he guanyat el euromillón. ¿Cómo te quedes? Bueno, pues que la película cambia de todo completamente y lo que parecía una peli de retrobamientos y de encontres, pues se torna pues casi no un thriller, pero sí una cosa muy intensa. Muy intensa porque, claro, es que cambia totalmente la perspectiva y las obsesiones de seus amics y familiars. Es una barbaridad. Es una peli de Gracia Querejeta, que eso siempre es ya un aditament per a que apetisca, saps? Perquè a mi me pareix que és una fantàstica directora de cinema i que, com tu dius, treballa molt bé sempre en Maribel Verdú i que jo recorde pel·lis com Siete meses de Villa Francés. Saps? Una delícia de pel·li, no sé, a mi m'agrada molt. 15 anys i un dia. Ah, estupenda. Sí. Que també és, jo crec que va ser la, si no m'enganyes... Filla del productor, no? Del mític productor d'Elías, Querejeta. Sí. Gràcies, sí. Bueno, una xiqueta que s'ha criat en el cine i que ja ha donat mostres del seu talent. Gràcies, Querejeta, Felices 140, en Maribel Verdú i Toñito de la Torre. Bueno, el repartiment està estupendo. Alex O'Doherty, està molt bé, Fantàstic, i a més, pues, cadascun incorpora pues, la foscor del ésser humà quan se troba davant de les obsessions i les pulsions, no?, de les persones. I tu què faries, saps? O sigui, és que planteja totes les preguntes i, a més, cadascun d'ells, bueno, pues, des d'Alex O'Doherty, que està més acostumat a la comèdia, no?, la comèdia pura, Antonio de la Torre, que treballa molt bé tots els gèneres, evidentment, i bueno, ahí Eduard Fernández i Ginés García Millán son fantásticos actores, pero es que Nora Navas, es que Paula Cancio, Mariana Álvarez, es un repartiment de luxe, pero una peli, ya te digo yo creo que anem a parlar molt de Felices 140. Molt recomanable, una comedia negra de Gracia Querejeta, molt recomanable. Bé, si estàvem parlant de primeres figures de caps de cartell, quan nomenem a la gran Helen Mirren, bueno, pues com dius tu, primer tiempo de saludo... perquè és una actriu britànica extraordinària, especialitzada especialment en biopics. Segur que recordeu The Queen, estava esplèndida. En este cas, Helen Mirren es deleita en La dama de oro. Tu hijo, el abogado, ¿cómo está? Encontré unas cartas entre las cosas de mi hermana. Necesito consejo de alguien en quien pueda confiar. ¿No puedes ayudarme en algún rato libre? Es un trabajo. A tiempo completo no hay ratos libres. ¿Cómo puedes ver con esas gafas? I aquesta vez parlanta des de les veus originals, no?, al·ludint a Paul Bettany. No sé quina és la veu original, perquè no l'he vist mai en UVO, Helen Mirren, però difícilment siga tan meravellosa com l'actriu de doblatge espanyola, que no sé com li diuen, perdoneu-me la ignorància, que la dobla sempre. És esplèndida, és una veu amb una personalitat. Ens fiquen en un problema, Hi ha actors de doblatge que fiquen en un problema a l'actor original. Escoltant les veus originals, es fiquen en un problema amb les veus de doblatge espanyoles, que són les millors del món. Absolutament. Les millors del món. Jo crec que cap cinematografia mundial se pot parlar moltes voltes, i que me perdone el que considere que lo que dic és un sacrilegi, però és que ho vaig a dir. Moltes voltes l'actor de doblatge espanyol supera supera a la imprimació de veu o d'actuació que li dona l'actor en versió original. Moltes voltes, eh? I en este cas, ni més ni menys que Helen Mirren, que és tot un símbol del cinema britànic, que s'han portat tots els premis a Butzi per haver per les seues interpretacions, especialment recordada la de la reina Isabel en la pel·lícula magnífica The Queen. En este cas, Helen Mirren és una, està més basat en una història real, encarna una dona jueva, està Maria Altman. I quina és la història de la Dama d'Or? Pues la història és una història real, com tu ben has dit, i que és molt curiosa, val? Perquè la pel·lícula transcorre en diversos moments cronològics, val? I tot té com a punt de partida un quadre del fantàstic Gustav Klimt. Ai, va d'arte esta setmana, sí, sí. No? El Mordecai, la Adèle Bloch-Bauer. I esto del Klimt. Sí, sí, exacte. El retrato de Adèle Bloch-Bauer, que és un quadre molt famós de Klimt, i que, bueno, que els nazis havien furtat a la família d'esta jueva, de Maria Altman, i que, bueno, que va lluitar per a recuperar el quadre, que era de la seva família, perquè era la seva tia, si no m'enganye. Era la tia de la dona de la història original, i, bueno, i del paper que fa en esta pel·li Helen Mirren, a la qual va ajudar un jove advocat que interpreta Ryan Reynolds. Ah, me mola molt este xicot, eh? Ryan Reynolds, que també està d'actualitat perquè ha començat el rodatge d'una altra pel·li de superherois, bueno, una que demanava ell des de fa molt de temps, Deadpool, basat en un personatge dels mutants de la Marvel i que està fent Fox, i, bueno, que també està un actor que a mi m'enxissa i que és Daniel Brühl. Ah, estupendo. Daniel Brühl també està en esta pel·li, i Katie Holmes, que fa un paperet. Ai, mi Katie Holmes, bueno, el repartiment és estupendo. Daniel Brühl se ferma s'arroïdo, està entrant en Hollywood, bueno, ja està dins de Hollywood, pràcticament, eh? I està fent pel·lícules molt, molt interessants. Jo lamente dir, perquè pareix que no només sàpia parlar de pel·lis d'estes de la Marvel, però és que Marvel està agarrant a tots els actors del món. Daniel Brühl se rumoreja quin paper és. El paper ho té perquè està dins del repartiment de la nova pel·li del Capitán América, que es diu Civil War, i se diu que és el roïn de la funció. Oh, i ser roïn en una pel·lícula que ja naix en la vitola de taquillera és molt important en Hollywood. Llançament molt important, per a Daniel Brühl, sí, que efectivament està fent una carrera en Hollywood molt sòlida, molt contundent. Bueno, pues la Dama d'Oro, Helen Mirren de cap de cartell, però ja vegeu, en un repartiment esplèndid. Bueno, anem a la quarta de les estrenes que destaquem d'esta setmana. Tal volta vos soni el director francès molt particular, Jean-Jacques Annaud. Va dirigir En busca del fuego, una pel·lícula mítica dels anys 80, i aquella del oso. Bueno, pues ara torna i ho fa en este conte ecologista que se diu El último lobo. Estos dos jóvenes instruidos vivirán 2 años con ustedes. A cambio, enseñarán chino a los niños. Hola. Cabalgando por la inmensidad de la estepa. La estepa de Mongolia interior, que tiene que ser un paisaje realmente maravilloso. El último lobo, torna a Jean-Jacques Annaud, ¿no? A mostrarnos la fuerza de la natura y el ser humano. Este hombre, mira que fa... Tampoco es que siga mol... No se prodigue mol, ¿no? En la cartelera. Una cada lustro, ¿no? Farà, bueno, pues, menos, sí, porque... Bueno, cada lustro, yo diría sí que... Cada lustro, cada 3-4 años... Però sí, cada lustro, deixem-ho així, però que és curiós perquè se prodiga poc per la cartellera, però quan arriba sempre té la seva parròquia de fans esperant, perquè sobretot jo crec que és la preocupació que té en contar històries properes que t'arriben, d'alguna forma, encara que siguin llunyanes en la zona geogràfica, no?, o en ficar-te en la pell dels protagonistes, però sobretot properes i en quant als sentiments... Y en una fotografía espectacular. Todas las seues películas tienen una fotografía espectacular. Bueno, tú has dicho dos, ¿no? Dos de ellas, y El nombre de la rosa, por ejemplo, que también es una película feta per este hombre, o Enemigo a las puertas, por ejemplo. Son películas que destaquen per la seua fotografía. Y en esta del último lobo, yo creo que es una historia molt que avellís, ¿no? Porque es una historia que ens remet al any de la, bueno, a la revolució cultural china, ¿vale? Y tenim un estudiant que s'envia, com tu has dit, a Mongòlia per a educar a una tribu de nòmades, Y bueno, que allí entra en contacto en el ecosistema, ¿no? De la zona y en los jobs. Bueno, y adopta a un lobezno, a una cría de job, en un momento en el que ni ha que ficar, o el gobierno ordena que ni ha que ficar Jimmy, ¿no? A la reproducción del job, y bueno, ni a una situación, yo creo que es que se destripa molt la película si se conta el argumento, pero no, sí que no, es la relación. No me fases spoilers. Exacte, no vas a hacer un spoiler, pero sí que es la relación entre ese estudiant que arriba de Beijing, que se posa en contacte amb la natura, en una natura molt propera, i que coneix de primera mà la enigmàtica vida del job. En una fotografia, ja te dic, els paisatges de Mongòlia són brutals. Fantàstic. Espectaculars. A Beijing molt, l'últim lobo de Jean-Jacques Annaud. Bueno, pues les estrenes de la setmana per a passar un cap de setmana llarg, cap de setmana de Sant Vicent de cine. Te desitgem lo millor, Manolo Zarapico. Abraçat. Igualment. Adeu. Adeu. Disfrute de un cepillado total con el cepillo dental eléctrico Luz House de Levante, el mercantil valenciano. Con 4 cabezales intercambiables y un diseño práctico y cómodo. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 12 de abril, La Cartilla. Recomendado por los mejores dentistas. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Valencia-Levante. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la 1 de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la 1 de la madrugada, un programa de película. Per a rematar el programa d'avui, rematar divendres i rematar setmana, una última recomanació. Si voleu riure, però riure de quedar-vos a gust, i vos mola, vos agrada la màgia, un espectacle que vos recomanem este dissabte, el dia 11, dissabte 11 d'abril, a les 11 de la nit, i per una entrada de 9,50 euros, que està però que molt bé, en un escenari especial, el del Casino Cirsa València, pues en este cas màgia i humor se pugen a l'escenari. Perquè ve a visitar-nos Iser Ramos, que és un mag, i a banda és còmic, és cubà, i a més és un tipus molt polifacètic i, en fi, molt de talent. Lo que fa damunt de l'escenari, pues és això, és molt d'humor, és monòlegs, xistes, i se fica molt en el públic i això, i ho intercala en actuacions de màgia, i clar, quan hi ha un mag damunt de l'escenari, qualsevol cosa pot passar. I del que es tracta també és de que el públic, és que aneu en bona companyia, pues interactueu també i participeu del espectacle. Total, que, en fi, anar al Casino Cirsa València este dissabte, a banda de riure un bon rato, pues no seràs un subjecte passiu únicament, no? Sinó part rellevant del espectacle, en este cas, de l'espectacle de Iser Ramos. La recomanació de la setmana en Casino Cirsa València, Iser Ramos, màgia i humor, dissabte a les 11, 9,50 euros, per a disfrutar del Casino Cirsa, el casino de València. Vale, Pues que arrepleguem trastos i ens n'anem. Molts besos i un desitjos d'un feliç cap de setmana de part d'Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs, de Vicente Bau, de tot l'equip de València Abierta. En definitiva, sigueu molt feliços, disfruteu molt d'esta Pasqua de Sant Vicent. Se tornem a retrobar dimarts a partir de les 12:30. Au, adeu!